llevaré toda mi vida el recuerdo dulce y triste del beso que tú me diste llorando en la despedida. Llevaré toda mi vida. Beso que tuvo el encanto de hacer eterno mi amor, pues me embriagué de dolor con lágrimas de tu llanto. Pues me embriagué de dolor con lágrimas de tu llanto, con lágrimas de tu llanto. Sobre mi boca un persiste, ya inolvidable en mi vida. El beso que tú me diste, llorando en la despedida, llorando en la despedida. Beso que tuvo el encanto de hacer eterno mi amor, pues me embriagué de dolor con lágrimas de tu llanto. Pues me embriagué de dolor con lágrimas de tu llanto, con lágrimas.